me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos en una emisión más de Las Brujas de Venus. Hoy es miércoles 29 de febrero, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Y pues le doy la bienvenida a las mujeres y los hombres que están del otro lado de sus computadoras, ya conectados, conectadas. Saludo a Lilian Cano, que ya está haciendo comentarios al respecto de algunos temas que hemos tratado aquí en Las Brujas de Venus. Saludo también a Juana la Loca, a Dan Karime, son los nombres que encuentran en Facebook. También mando saludos a Amanda Resillas y a toda su familia, y a Aline Guarneros, que también nos está escuchando. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Bruja Mística, y pues tener comunicación constante a lo largo del programa. Mando saludo también, bueno, quien se vaya conectando y tenga algún comentario, pues estaremos aquí en constante comunicación. Hay información el día de hoy sobre varios temas. Bueno, quienes nos han seguido a lo largo de los programas, pues habrán escuchado aquí en Las Brujas de Venus los audios que recolectamos en la conferencia que dieron las mujeres denunciantes en San Salvador Atenco, la conferencia llamada Alto a la Tortura Sexual. Y bueno, ya hemos podido escuchar a gente de la ONU, de Amnistía Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien tomó este caso hace algunos meses. Vamos a seguir con esos audios y pues viene la parte más fuerte, que es la parte de los testimonios. Estuvieron en esa conferencia dos mujeres de San Salvador Atenco, estuvo Italia Méndez y Edith Rosales, y también estuvo Valentina, que es una de las mujeres quienes también sufrieron tortura sexual, ellas por parte de militares en la Sierra de Guerrero. Entonces, pues estaremos escuchando estos audios a lo largo del programa, pero antes hay un caso que está sonando en los medios de comunicación oficiales. El día de ayer se detuvo a un multifeminicida en el Estado de México, y ayer mismo pues huyó de pues la cárcel en donde lo tenían aprendido. Entonces, pues ha sonado bastante en los medios de comunicación, hay información en los diarios, también en internet, y pues es un caso que al que le debemos dar seguimiento, no solo por pues esta detención de El Coqueto, sino por la manera en la que se dio su escape el mismo día que lo aprendieron allá en el Estado de México. Voy a leer algunas notas y después vamos a escuchar un audio, pues bastante fuerte, que es el audio de la declaración que hace este César Armando N., alias El Coqueto, este multifeminicida, en donde pues se declara culpable de 7 asesinatos, 7 feminicidios y 8 violaciones a, bueno, 7 de estas mujeres que violó, pues las asesinó. Hay una serie de declaraciones también por parte de la Procuraduría de Justicia, que bueno, también me gustaría retomar ese tema. Pero para hacer un contexto sobre este caso, les leo algunas notas que salieron ayer en el universal.mx, en Metrópoli. Algunos errores en la redacción, pero bueno, leo textual. Dice: feminicida se fuga de subprocuraduría en Edomex. Antes les voy a leer cuando ubican a este feminicida. Dice: ubican a feminicida que operaba micro. Esto fue la nota de ayer, martes 28 de febrero, en el Universal, y dice: tiene tatuajes en la espalda, en ambos brazos y en la pantorrilla. Su oficio, chofer de un microbús del transporte público de pasajeros de una ruta metropolitana que va de Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México, al Metro Chapultepec en el Distrito Federal. Le llaman El Coqueto, y según el procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida, entre comillas, es una persona con un odio contra las mujeres y tiene un problema de género y por ello abusaba de esta chica en este caso que investigamos nosotros. Bueno, la declaración un poco confusa, pero dice, está arraigado por las autoridades mexiquenses por su presunta relación con otros 7 feminicidios presuntamente cometidos en aquella entidad. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le tomó la declaración a este hombre, quien supuestamente habría confesado el asesinato y violación de una joven de 17 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en la calle General Prim, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Entre comillas, este sujeto aprovechaba que trabajaba en un microbús en la ruta Valle Dorado-Chapultepec y el 26 de octubre, curiosamente cuando el protocolo de esta procuraduría empieza a funcionar, se lleva a una muchacha en el microbús, luego de hacerle la parada en el Auditorio Nacional. Al concluir un concierto, le dice que la lleve hacia Iztapalapa, sin embargo, una vez que desciende el pasaje, la viola, después la asfixia y la tira a la calle, explicó el funcionario. El procurador capitalino informó que sigue el intercambio de información con la entidad mexiquense para saber si hay más casos relacionados con este feminicida serial. Bueno, ya le llaman serial. Después aparece una nota, o sea, después de que capturan a este hombre, que pues ya declaró que había asesinado a una joven de 17 años después de violarla, pues, bueno, sale otra nota aquí mismo en el Universal, y dice, feminicida se fuga de su procuraduría del Estado de México. César Armando N., alias El Coqueto, se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, donde permanecía detenido como presunto responsable del delito de violación y asesinato de una jovencita en el Distrito Federal, aunque se investigaba su vinculación con otros 7 casos de ataques a mujeres. El Coqueto, de 29 años de edad, trabajaba como chofer de un microbús del derrotero que corre de Valle Dorado en Tlalnepantla hasta el metro Chapultepec. El ahora fugado confesó ante autoridades la violación y el asesinato de una jovencita el 26 de octubre pasado. Bueno, entre comillas, asegura Jesús Rodríguez Almeida, procurador capitalino. Bueno, lo mismo, repite la declaración de Jesús Rodríguez Almeida sobre el odio que le tiene este hombre a las mujeres y que tiene un problema de género. Eso es lo que declaran. Bueno, se fuga. Dice, la mañana del pasado 18 de enero fue encontrado en un área verde de la colonia La Providencia, en Tlalnepantla, el cadáver de una jovencita cuyas manos fueron amarradas con las agujetas de su zapato. El cuerpo sin vida estaba en la desviación a la carretera al Lago de Guadalupe de la autopista México-Querétaro, distante a unos 3 kilómetros de Valle Dorado. Este es otro cuerpo. Entonces, bueno, se vincula a este hombre, César Armando N., alias El Coqueto, a 8 violaciones y 7 feminicidios. Este hombre fue aprehendido el día de ayer y ayer mismo se escapó de la subprocuraduría allá en el Estado de México. Vamos a escuchar un audio, me parece necesario, aunque pues no me gusta presentar este tipo de audios, pero me parece necesario que la gente escuche la declaración de este hombre que pues se declara culpable de asesinato, pero no solo eso, sino explica lo que hizo con las mujeres que asesinó, que violó. Entonces, pues vamos a escuchar este audio, es la declaración de El Coqueto, y bueno, estaremos investigando, estaremos al pendiente de lo que suceda alrededor de este caso. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus y ahorita regresamos. Se ha implementado un fuerte operativo para la búsqueda y localización del librado de Gorreta. De igual manera, vale la pena mencionar que también desde ayer se implementó un operativo para buscar a los 3 elementos de la policía ministerial que permitieron la fuga del detenido. En las primeras horas de la madrugada, Se logró la captura de uno de ellos, de nombre Luis Alberto Cañedo Chaparro, quien ya está siendo interrogado por la Fiscalía de delitos cometidos por corporaciones policiales y será imputado y vinculado a proceso en los próximos días por el delito de evasión, al igual que a Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández. El trabajo de varios meses de investigación nos permitió detener a César Armando Librado Legorreta sin conocer siquiera su rostro. Hoy contamos con absolutamente toda la información, conocemos cada uno de sus movimientos, tenemos ubicados más de 14 domicilios, sabemos quiénes son sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y, lo más importante, hoy sabemos cómo piensa y cómo actúa. No tenemos la menor duda de que lo vamos a detener por segunda vez. Librado Legorreta sabe muy bien que no tiene a dónde ir, que tenemos vigilados todos sus movimientos y que solo es cuestión de tiempo para que lo encontremos. Si alguien le proporciona cualquier tipo de apoyo, podría caer en el delito de encubrimiento. Además, hoy ha sido exhibido ante la ciudadanía, por lo que está neutralizado en sus movimientos. No podrá volver a violar y matar mujeres como lo venía haciendo. El apoyo de la sociedad será fundamental para su captura. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México reitera su convicción de investigar, detener y llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la paz social de los mexiquenses e invita a quien tenga información que puede ser útil para la captura del Librado Legorreta a que la proporcione al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx. Le voy a pedir al titular del área de coordinación de investigación y análisis que en un mapa nos pueda detallar los movimientos de Librado Legorreta en los diversos homicidios que esta persona cometió. Buenas tardes. Le voy a platicar un poco lo que es el análisis de la información que usamos. La ruta donde estuvo moviéndose Librado Legorreta. Sí, por favor. Donde estuvo moviendo Librado Legorreta y la trayectoria que tenía en lo que era su ruta del microbús. Vamos a comenzar con lo que son las bases de los microbuses en la ruta 2 y la ruta 27. La primera está ubicada en Valle Dorado, que es donde recogía pasaje. La ruta que seguía era hasta el metro Auditorio. Tenía base también en lo que era el metro Chapultepec, y es donde él estaba actuando. Principalmente lo que hacía era horarios nocturnos. La primera víctima fue a las 5 de la mañana y después de ahí todas a partir de las 10 de la noche, buscando mujeres solas, mujeres guapas, mujeres jóvenes, y vamos a ver cada uno de los eventos. Tenemos la primera víctima, que fue del 21 de junio, donde nada más hubo lo que fue el abuso sexual, y trató de asfixiarla, sin embargo no pudo. Donde fueron el lugar de los hechos fue atrás de Mundo E, donde se estuvo ahí, donde tuvo la relación con la persona. Él pensó que la había asfixiado y la baja del camión, la deja en la calle sin darse cuenta que estaba todavía viva. Esa víctima lo reconoce plenamente. Nos vamos a la segunda víctima, que es una persona de 28 años de edad que desaparece el 15 de julio. Hallamos el cuerpo el 16 de julio en la parte de Avenida 16 de septiembre en Naucalpan de Juárez. Si podemos ver aquí el mapa, este es el domicilio del trabajo donde estaba la víctima, el lugar donde hallamos el cadáver y el domicilio particular donde vivía la víctima. Entonces, todo esto, ahorita lo vamos a ver al final, cómo es la ruta del periférico, que es donde estaba tirando las víctimas. Nos vamos con la tercera víctima, que era una joven de 17 años de edad. Este hallazgo fue en octubre de 2011 en la delegación Cuauhtémoc. Nos reservamos el nombre, eso lo dirá la Procuraduría del Distrito Federal. Y el lugar de hallazgo fue en la delegación Cuauhtémoc. Este es el lugar donde está la víctima. Donde estaba el trabajo de la víctima, y este es el lugar donde está el hallazgo de la víctima. Nos vamos con la cuarta víctima, que era una menor de edad de 17 años. Desaparece el 26 de noviembre, aparece en el lugar del hallazgo, en el emisor Poniente, Colonia ejido de San Isidro, en Cultitlán, Estado de México. Esta víctima es la que refiere el señor procurador como que está en calidad de desconocida, debido a que él no supo ni el nombre, cuando la viola y la golpeó donde estaba dormida. Entonces, lo único que tenemos es el lugar del hallazgo, y él refiere que la recoge en el metro de Chapultepec. Tenemos a la quinta víctima, una joven de 22 años de edad, que desaparece el 25 de diciembre. El 26 de diciembre se hace el hallazgo del cuerpo en carretera México-Querétaro, esquina carretera Lago de Guadalupe, en colonia San Pedro Barrientos. Como podemos ver, aquí está el lugar de la víctima. Por ser menor de edad, no omitimos el nombre. Y tenemos aquí el lugar del hallazgo, tenemos el lugar donde estaba el domicilio de la víctima, y tenemos... Y aquí está su domicilio particular, el lugar del hallazgo y el lugar de su domicilio de trabajo. La sexta víctima es una menor de edad, tenía 18 años. Desaparece el 30 de diciembre, aparece el 1 de enero. El lugar del hallazgo es Avenida Constitución, retorno a la autopista México-Querétaro, donde está la incorporación a carriles laterales en norte a sur en la colonia Centro Urbano, en Cuautitlán Izcalli. Aquí vemos el domicilio de la víctima, en donde aparece el hallazgo de cuerpo y el lugar de su domicilio de trabajo. Tenemos la séptima víctima, que esta es la edad no la conocemos, y el lugar del hallazgo es en la lateral de Avenida Jesús Reyes Heroles, colonia Tequesquinahuac, en Tlanepantla, Estado de México. Y lo mismo, tenemos el donde aborda el transporte, y tenemos el lugar del hallazgo de la víctima. La octava víctima es una señora de 34 años de edad que desaparece el 17 de enero. El cadáver lo encontramos el 18 de enero en la incorporación a la carretera Lago de Guadalupe, colonia en Tlalnepantla, Estado de México, en el entronque en la carretera México-Querétaro, colonia Providencia. Vamos a aprender todos para que vean la ruta que él siguió. Con su radio base. Si se podrán dar cuenta, será toda la ruta que él tenía, saliendo de Chapultepec, siguiendo por todo el periférico. Incluso hubo víctimas que la tiró en un lado en el sentido hacia Querétaro, y a otra víctima la tiró al regreso del sentido de Querétaro. Entonces, como podemos ver, era exactamente la ruta. La gente de la coordinación estuvo trabajando con lo que era la ubicación de los lugares donde se tiraron a las víctimas, el análisis de esa ruta, quiénes llegaban a las zonas en donde estuvo tirando ahí a las víctimas, y con trabajo de análisis de información llegamos ahí con este. Gracias. Déjame así, si quieres, por favor. Vamos a mostrarles a ustedes un video. En el video se va a ver a grosso modo el operativo de la detención de esta persona y su una entrevista que tenemos con él. Si quieren irle poniendo play, por favor, en donde va a reconocer varias de las cosas que nosotros aquí hemos comentado. El mapa que ustedes están viendo, lo que aquí se ve es un trabajo de inteligencia que tomó varios meses, y este ya es el operativo. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado de Borreta. ¿Cómo te dice? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejaste. Ahí se maneja por terminación de plaza 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010, a una señorita llamada Kenneth. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 de la mañana. ¿El camión iba solo? Sí, la levanto, sí. y me paga el auditorio con uno de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el periférico y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas, y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dicen que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando el hotel Parque Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas, apago el microbús, me le acerco a ella y le digo, ya vale madre, hija de pinche madre, me pongas al pedo. Pero que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento, a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos, se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito los pantalones, su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o dar un, no sé, evito el golpe y me le vuelvo encima y le empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar, yo pensando que la había matado, y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura, y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí, porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o... Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas. O como otra que venía un poco alcohólica o tomada y... Pues ahí escuchamos parte de la declaración de este hombre que fue detenido el día de ayer. Ayer mismo escapó de la Subprocuraduría del Estado de México y bueno, declara, bueno ya lo escucharon, declaró cómo violó y cómo mató a esta mujer y bueno, lo dijo. No es la primera, está relacionado, presuntamente relacionado con otros 7 asesinatos y 8 violaciones, así que bueno, este tema es grave y lo peor es son las declaraciones, bueno me parece, son las declaraciones del procurador tras la fuga de este feminicida. Hay un video, este audio que acabamos de escuchar. Lo pueden encontrar en un video ahí en YouTube sobre este caso de la aprehensión de César Armando N., el coqueto. Es uno de los videos que están ahorita rolando en las redes sociales y pues ahí se puede ver también la explicación de la Procuraduría sobre en dónde aprenden a este hombre, hacia dónde lo llevan, en qué investigaciones está relacionado y después de la fuga, pues también hacen declaraciones como las siguientes. Esto también aparece en el universal.mx en Metrópoli y dice, entre comillas, lo vamos a agarrar, y lo dice el procurador tras la fuga del feminicida. Dice el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, Cervantes, dio a conocer que se puso en marcha un fuerte operativo de búsqueda del presunto feminicida César Armando N., a quien las autoridades identifican con el alias El Coqueto, quien el lunes logró escapar de las instalaciones de la institución ubicadas en Tlalnepantla. El funcionario sostuvo que el presunto multihomicida no tiene a dónde ir y que su recaptura podría darse en breve, ya que está perfectamente identificado por las autoridades, aseguró. Entre comillas, lo vamos a agarrar, no vamos a escatimar esfuerzos hasta conseguirlo, dijo Castillo Cervantes, quien en las próximas horas dará a conocer detalles del operativo de búsqueda de César, cuyo modus operandi era violar a las mujeres que viajaban en el microbús que conducía tras ganarse su confianza. El coqueto era vigilado por 3 elementos de la policía ministerial al momento de evadirse de las instalaciones de la Procuraduría Mexiquense, uno de los cuales se encuentra detenido, mientras que los otros 2 son buscados por la policía. A César Armando se le acusa de haber agredido sexualmente a por lo menos 7 mujeres en el Estado de México. Me parece que hay bastantes inconsistencias. Ahí en el video lo pueden ver, desde la manera en la que se expresan las autoridades, la gente que se supone que está a cargo de estas investigaciones. Ahí en el video lo pueden ver cómo decía, por ejemplo, fue la explicación, quien la dio fue el titular del área de coordinación, investigación y análisis de la Procuraduría General. Y decía, por ejemplo, frases como que en uno de los casos, o sea, en 7 casos asesinó a la mujer que había violado, y en uno de los casos solo se dio el abuso sexual. Me parece que este tipo de lenguaje minimiza y normaliza una agresión sexual que se está dando hacia una mujer. Y también decía, por ejemplo, que pues lo tienen perfectamente identificado, que saben que tienen aproximadamente 14 domicilios en donde se puede encontrar, y pues tienen también vigilada toda la zona en donde él trabajaba en el pecero. Entonces, me parece que lo que están tratando de decir, de acuerdo a sus declaraciones, es que están esperando a que viole o asesine a otra mujer en las inmediaciones del lugar en donde trabaja, para aprenderlo, para volver a capturarlo. Y de esta manera normalizan la agresión hacia las mujeres, diciendo que seguramente lo van a agarrar, que están siguiendo sus pasos. Y bueno, esa declaración en particular de solo la agredió sexualmente, pues me parece grave, porque entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿La tiene que asesinar para que sea un caso realmente investigado o al que le pongan seriedad? Pues bueno, seguramente las mismas autoridades tienen carencia de información y de formación en cuanto a estos temas de abusos, de violación de derechos de las mujeres, porque bueno, como ya hemos platicado aquí, pues apenas en estos tiempos pues se está tipificando el feminicidio como delito. Aquí en Morelos ya se logró en septiembre del año pasado, ya lo habíamos comentado, y bueno, allá en el Estado de México pues está tipificado, y también se espera que junto con las autoridades del Distrito Federal, por la distancia que recorría el pecero, pues se pueda resolver de alguna manera. Pero si 3 policías estaban a cargo de la vigilancia de este hombre, pues seguramente, digo, habrá que investigar correctamente, pero me parece pues bastante evidente que esos 3 policías pues permitieron el escape de este hombre, ¿no? De otra manera, pues 3 policías armados, 3 policías con uniforme, que se supone que tienen chalecos antibalas, pues seguramente lo hubieran enfrentado antes de dejarlo escapar. Pero bueno, no sucedió así. Seguimos investigando, seguimos esperando que en los medios surja más información al respecto, y bueno, esperamos tener noticias pronto de la captura de este hombre. También hay otro tema del que me gustaría hablar. Desde la semana pasada nos estuvieron enviando información los compañeros, las compañeras de Ciudad Juárez. Estuvo mandando información el compañero Jero Funk, que es el corresponsal de Radio Chinelo allá en Chihuahua, y pues nos manda las notas sobre el plantón que tienen allá en Ciudad Juárez, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Son diferentes organizaciones que se formaron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el contexto de violencia hacia las mujeres tan grave. Y bueno, el compañero Jero Funk nos manda información por correo, lo cual agradecemos mucho. Voy a leer un poco el seguimiento de este plantón. Hay varios comunicados y dice: basta de violencia feminicida y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, exigimos justicia. El 23 de febrero de 2012 a las 8 p.m. la señora María García fue notificada por personal de atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua que se había identificado a su hija, Jessica Leticia Peña García, quien desapareció el 29 de mayo de 2010 en el centro de Ciudad Juárez. Jessica Leticia Peña García se localizó junto con Andrea Guerrero Benzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010, y Lisbeth Avilés García, desaparecida el 29 de abril de 2009. Sus restos óseos fueron localizados en el poblado de San Agustín del municipio de Praxedis G. Guerrero a inicios del mes de febrero, según datos de la Fiscalía en un comunicado de prensa. Desde 1993 hasta la fecha, permanecen vigentes 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía. Pero por el proceso de registro y documentación de las desapariciones de mujeres en esta frontera, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas plantea que hay alrededor de 200 casos vigentes de mujeres que continúan desaparecidas, en donde la mayoría se han desaparecido en el centro de la ciudad. Hay otro comunicado, esto fue el 23 de febrero, al día siguiente, el 24, pues también emiten otro comunicado que dice: a la opinión pública, al gobierno del estado de Chihuahua, a la comunidad internacional de derechos humanos. Ante el contexto de prevalecer la violencia feminicida en nuestra ciudad y en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC mantendremos un plantón permanente hasta que den respuesta eficaz de las siguientes demandas. Exigimos al gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques, se presente con la señora María García y le dé el pésame por el asesinato de su hija, reconociendo las deficiencias en la investigación del caso de la desaparición de Jessica Leticia Peña García. Este es un fragmento de los comunicados, se pueden buscar en internet, y después, en estos días, han surgido otros comunicados sobre el seguimiento de este plantón, y dice: nuestras hijas de regreso a casa. Madres de Juárez, en plantón ante la Fiscalía, exigen información de mujeres en la morgue. Ciudad Juárez, Chihuahua. Indignadas y dolientes, las Madres de Juárez exigen en plantón ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua la información sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas en la morgue. El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas así lo informó en un comunicado en las redes sociales, en el que también exigen las evidencias y prendas localizadas en los rastreos realizados por las autoridades para que las madres y familiares las identifiquen. Entre comillas, no nos vamos a mover de aquí hasta que se presente el gobernador a dar el pésame a la señora María García, señalaron las madres y familiares de las tres adolescentes que fueron desaparecidas entre 2009 y 2010 en el centro de Ciudad Juárez. Y ahora la Fiscalía del Estado las entrega como restos óseos. A la señora María García le notificaron el 23 de febrero que su hija de 17 años era una de las osamentas identificadas por la Fiscalía. Esta joven fue desaparecida en el centro de Ciudad Juárez desde el 29 de mayo de 2010 y la Fiscalía elaboró un boletín oficial en el que afirmó haber encontrado junto a los restos de Jessica otros dos cuerpos. Andrea Guerrero Benzor, de 15 años de edad, y Lisbeth Avilés García, de 17 años de edad. Estas son las declaraciones de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas allá en Ciudad Juárez. Y pues siguen las noticias, Hemos recibido noticias durante toda la semana. Y bueno, se realizó el velorio de las víctimas y pues sigue el plantón ante la Fiscalía de Ciudad Juárez. Dice en el sitio en donde se realiza el plantón, velaron el cuerpo de Jessica Peña García. Familiares de víctimas exigen auditoría externa al servicio médico forense, así como información sobre el número de osamentas no identificadas. Está la misma información. Y dice, familiares de mujeres jóvenes desaparecidas, entre ellas la señora María García, madre de Jessica Peña García, se plantaron el pasado viernes a las afueras de la Fiscalía General Especializada en Ciudad Juárez en exigencia de justicia. En el plantón fue velado el cuerpo de Jessica García Peña, quien fuera localizada junto con dos jovencitas más, en un entierro clandestino en la Sierra de San Agustín, región agrícola de Valle de Juárez, ubicada al sur oriente de la ciudad. Después de esta información sobre el plantón que estaban realizando pues estas mujeres que siguen buscando a sus hijas, muchas de ellas, y bueno, las tres madres de las tres jóvenes encontradas, sus restos, desde el viernes pasado está este plantón. Y después hay información sobre esta investigación que pidieron ante la CEMEFO, y dice, hasta 25 restos de mujeres desaparecidas en CEMEFO de Juárez. Esta nota fue publicada el lunes 27, y dice, fue publicada por las mujeres de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que bueno, siempre nos mandan también información al respecto. Dice, madres y familiares de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez que permanecen en plantón frente a la Fiscalía Local exigieron a la Procuradora General de la República, Marisela Morales. No es posible que una mujer sea la Procuradora General de la República y sigan pasando estos casos. Le exigieron a la procuradora, al gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al fiscal estatal, Carlos Manuel Salas, les explique a cuántas y a qué personas pertenecen los restos óseos localizados entre diciembre de 2011 y enero de 2012 en Ciudad Juárez, encabezadas por María García Reynosa, madre de Jessica Leticia Peña García. Las madres cumplen hoy 4 días frente a la dependencia junto con los restos de la niña de 15 años en un féretro. Permanecen ahí los restos de Jessica Leticia como protesta también ante esta situación. Advirtieron que no se moverán de ahí hasta obtener una respuesta, pero idea de que son 25 los restos de mujeres ahí en la CEMEFO. Entonces, pues sigue este plantón, sigue esta exigencia, y hay otra nota, esa fue anterior del viernes 24 de febrero, y dice, alrededor de 20 miembros del Comité de Familiares de Mujeres Desaparecidas marcharon y se plantaron frente al Centro de Readaptación Social de esta localidad para exigir la presentación con vida de Idalí Juache Laguna, actualmente de 19 años, cuyo paradero se ignora desde el 23 de febrero de 2010, hace 2 años. Asimismo, la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dio a conocer que fueron asesinados 2 de sus activistas. Con mantas, discursos y volantes, informaron que Idalí desapareció al salir del Cerezo, fue a visitar a un familiar preso hace 2 años, y hasta hoy no sabemos dónde está o quién se la llevó, por lo que calificaremos su caso de desaparición forzada, como las más de 200 mujeres en la entidad, la mayoría de ellas en Juárez. Esto es lo que sucede en Ciudad Juárez. Es la información que nos manda el compañero Jero Funk, y pues estaremos dándole también seguimiento a este caso, en donde pues las únicas mujeres que se encuentran en Ciudad Juárez después de haber sido desaparecidas pues son mujeres asesinadas, son restos de mujeres asesinadas, y pues es una situación grave que se sigue dando, no solo en Ciudad Juárez, no solo en Chihuahua, sino en todos los estados de la República. Entonces, vamos a darle seguimiento, agradecemos la información que nos envió el compañero Jero Funk, y estaremos al tanto de este tema y del tema de el feminicida serial, que ya le llaman el coqueto, allá en el Estado de México. Antes, bueno, nos dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que al final del programa pondrá música de Amparo Ochoa y Judith Reyes, lo cual agradecemos muchísimo, porque bueno, es un placer escuchar a mujeres como ellas, y agradecemos a Sergio Sánchez Navarro por estar ahí al pendiente y ser parte de este colectivo. Saludo también a Kaylee Juárez de UAM Chinela, que está conectada, y a las personas que se vayan conectando, recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística en Facebook, y bueno, tener comunicación al respecto de los temas que aquí tratamos, y también para sugerir algunos temas que quieran, alguna invitada, música también de diferentes mujeres, pues también se agradece las sugerencias. Agradezco también a las compañeras de Ser Morelos y de el Cocofem por pues siempre compartir con nosotras, con las Brujas de Venus, pues la información. Y bueno, hablando de Ser Morelos, el día lunes, si no me equivoco, el día lunes, pues hicieron la presentación del libro sobre la fiscalización de métodos anticonceptivos. Recordarán las personas que nos han estado escuchando desde el inicio de este proyecto, pues recordarán la conferencia de prensa que hizo de Ser Morelos sobre la situación del acceso de hombres y mujeres en el estado a los métodos anticonceptivos. La compañera Soch Guzmán, que también es de Ser y también es de Radio Chinelo, pues nos hizo favor de grabar el audio. Tuvimos unos problemas técnicos, pero pronto tendremos aquí el audio de esta presentación del libro, que ha sido todo un éxito, y agradecemos también que no solo den una conferencia de prensa, sino pues también estén ofreciendo al público en general esta información tan valiosa y tan importante, porque habla no solo de la facilidad o la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, sino también habla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, de las y los mayores, y pues ahora, sabiendo que no hay educación sexual, que la educación sexual que se da pues no es laica ni científica, y a veces es inexistente, pues las nuevas generaciones siguen creciendo con falta de información, y en la juventud, en la adolescencia, pues también se enfrentan a no tener acceso a estos métodos anticonceptivos, que digo, por ley está establecido que se debe tener acceso gratuito e inmediato a estos métodos anticonceptivos y a la información sobre planificación familiar. Si no queremos embarazos no deseados, si no queremos interrupciones del embarazo, pues lo menos que podemos hacer o exigir es educación sexual, laica, científica, obligatoria, y pues información también y acceso a estos métodos anticonceptivos. Entonces, les leo un poco sobre el boletín de esta presentación del libro, que fue el día de ayer martes 28, que dice así: por prejuicios bloquean autoridades de salud acceso a métodos anticonceptivos, particularmente en Morelos. En este libro se presentan estudios realizados en 10 estados sobre el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Destacan omisiones en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Morelos. Emiten recomendaciones para mejorar el acceso de mujeres y hombres a los diversos métodos de anticoncepción. La Secretaría de Salud continúa omisa a un año de esta fiscalización. Recordaremos las declaraciones de las mujeres de DDCER que decían, bueno, ya intentamos hablar con los servidores públicos de la Secretaría de Salud y pues no nos atienden, nos cancelan las citas y no han dado la cara ante esta situación. Y dice Cuernavaca, Morelos, diversos niveles de carencias en el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos en 10 estados, revela un estudio realizado durante 4 años por la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC, cuyos resultados fueron hechos públicos hoy. El estudio, realizado en los estados antes dichos, durante los años 2007 a 2010, también incluye una serie de recomendaciones a los gobiernos de las entidades federativas que presentan carencias y omisiones específicas en perjuicio sobre todo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el bienestar de la población en general. Los métodos anticonceptivos sobre los cuales giró la investigación de la organización feminista son los incluidos en la norma oficial de planificación familiar, tales como las pastillas anticonceptivas, inyecciones, implantes, el DIU, condón masculino y femenino, métodos de barrera y espermicidas, métodos naturales y de abstinencia periódica, la oclusión tubaria bilateral y la vasectomía, y la pastilla de anticoncepción de emergencia. Algunos de los datos interesantes que se pueden encontrar son, por ejemplo, Hidalgo, donde se encontró en 2008 que la disponibilidad de la PAE, pastilla de emergencia, fue prácticamente nula y hubo un alto grado de desconocimiento de las y los prestadores de servicios de salud sobre el uso y funcionamiento de dicho medicamento de emergencia, además de un alto porcentaje en la negación de atención e información a las mujeres en general y a las jóvenes en particular. Bueno, así pues explican más o menos lo que sucede en los demás estados y dice, por ejemplo, en el estado de Morelos, en junio de 2011, se presentaron los resultados de la fiscalización realizada en 2010 en el estado a las autoridades de la Secretaría de Salud estatales, no encontrándose respuesta positiva ni compromiso de parte de esta, y en julio de 2011 se presentó esta información a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Ahí estuvo Radio Chinelo, Las Brujas de Venus, en entrevista con las mujeres que realizaron esta fiscalización. Y dice, cabe señalar que la NOM 005 de Planificación Familiar, la norma oficial mexicana 005, obligatoria para todos los estados, establece, entre otras cosas, el derecho de toda persona a decidir, independientemente del género, preferencia sexual, edad, estado social o legal, el número y espaciamiento de los hijos. Hay que escuchar claramente esto porque pues es información que no siempre tenemos y que incluso sorprende saber que tenemos este tipo de derechos y que no se cumplen. Ya lo decía, derecho de toda persona a decidir, independientemente del género, preferencia sexual, edad, estado social o legal, el número y espaciamiento de los hijos. Esto me parece importante porque quiere decir que esta norma oficial mexicana establece que pues todas las mujeres, todos los hombres tienen derecho a tener hijos o a no tenerlos. Esto quiere decir que al no permitirse, por ejemplo, digo, no dice hijos biológicos, o en ningún lado veo hijos biológicos. Entonces quiere decir que pues las parejas homosexuales tienen derecho a la adopción o tienen derecho a la concepción de hijos e hijas por parte pues de una parte de esta pareja, y también quiere decir que pues está totalmente permitido la interrupción legal del embarazo. Hay que tener esta información a la mano siempre para no ser violentadas, violentados de nuestros derechos. Y otro derecho es el derecho a obtener información específica y servicios idóneos. Lo que platicábamos esa vez era cómo las mujeres que habían hecho la simulación en los servicios de salud del estado, pues se encontraban con falta, pésima información por parte de los servidores públicos, a las más jóvenes, a las que decían que eran solteras, a las que decían incluso que eran menores de edad, pues se les preguntaba por sus padres, por su papá sobre todo, para darles un condón. Se les preguntaba en dónde estaba el papá que le diera permiso para obtener un condón, y en caso de estar casada, en muchos municipios, pues también se preguntaba por el marido. Entonces esto quería decir que las mujeres no podían tener un condón sin la autorización y sin la presencia de su marido. Esto me parece bastante grave. Dentro del comunicado también dice lo que hay que cambiar, y dice: es indignante que las usuarias simuladas hayamos tenido que escuchar frases, aquí viene, de los servidores de salud, como la PAE es para las niñas loquitas, la pastilla de anticoncepción de emergencia es para las niñas loquitas, y esto lo decían los servidores de la Secretaría de Salud. Bueno, por ejemplo, otra frase: a los jóvenes les gusta estar tomando PAE cada 8 días y por eso son tan irresponsables. Las mujeres suben de 5 a 10 kilos con hormonales. Y el DIU lastima porque inflama el útero y causa infecciones. La PAE es abortiva y causa infertilidad. Bueno, pues esta es la información que se tiene a nivel de pues estos servicios de salud, concepciones bastante retrógradas, bastante, sobre todo bastante falsas, y pues que tienen ahí como muestras de moralidades pues bastante inconvenientes para una secretaría que se supone que lo que ofrece pues son beneficios para las mujeres y los hombres que necesitan no solo anticonceptivos, sino información, simplemente información para lograr pues una planificación familiar, para dejar de ver embarazos no deseados, para dejar de ver interrupciones del embarazo clandestinas en condiciones pues bastante desagradables, bastante pues es necesario cambiar, modificar de fondo esta situación, porque bueno, con estas concepciones, y si le agregamos pues las concepciones morales, religiosas que pudieran tener en algunos lados, pues sabemos que nuestros derechos están totalmente violentados y no hay para dónde hacerse. Agradezco la información que nos mandaron al respecto a la compañera Xoch Guzmán, y bueno, ojalá que pronto podamos tener el audio de la presentación de este libro. Antes de que se nos haga más tarde, quiero seguir compartiendo con la gente que nos hace favor de escucharnos los audios de la conferencia que dieron las mujeres denunciantes en San Salvador Atenco. Pues recordaremos este caso recién tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde fueron 26 las mujeres torturadas sexualmente por policías del Estado de México durante el mandato, durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto, allá en el Estado de México. Esta pues situación de represión hacia el pueblo de Atenco pues no solo resultó en 2 asesinatos y un pueblo entero desplazado de sus tierras, de sus hogares, de sus derechos, sino también pues estuvo este caso de 26 mujeres torturadas sexualmente. Ya nos comentaban la diferencia entre violación y tortura sexual, y bueno, la diferencia reside en el agresor, en este caso siendo policías estatales quienes pues infringieron esta violencia contra estas 26 mujeres, pues se le llama tortura sexual. El caso sigue en pie, sigue caminando, y bueno, se dio este gran paso hacia adelante cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó este caso para pues apoyar frente a la impunidad, frente a la omisión del Estado mexicano para resolver este caso. Pues tuvo que entrar un organismo internacional para pues hacer balanza. Voy a presentar, si bien escucharon los programas anteriores y están ahí en la página www.radiochinelo.mx, pues ahí están los programas anteriores para escuchar los testimonios y sobre todo la información que nos daban desde la ONU, desde Amnistía Internacional, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo decía, es información que no siempre tenemos a la mano, que no siempre escuchamos, porque evidentemente pues la censura en los medios de comunicación pues se da precisamente en estos casos. Y también escuchábamos académicas de la UNAM y de aquí de Morelos, a Rosalba Aida Hernández, también la escuchamos en las ponencias sobre este tema y sobre los diversos temas de tortura sexual en México. Al final de estas ponencias se dio un pequeño debate en donde, bueno, cada uno, cada una de quienes habían presentado la información, pues hicieron comentarios finales antes de que las denunciantes Italia Méndez y Edith Rosales de Atenco pues dieran su testimonio. Es el audio que vamos a escuchar a continuación. Y nos vamos a tomar, como siempre, o como la mayoría de los miércoles, un poco más de tiempo. Así que, bueno, vamos a escuchar este audio y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Antes de cerrar este panel interdisciplinario de tortura sexual, damos un breve espacio para preguntas. Me pareció absolutamente apasionante tu discurso, y yo pienso que tal vez estamos olvidando, cuando hablamos de la sociedad patriarcal, señalar el fenómeno de la falocracia, que es sumamente importante, porque es precisamente lo que hace que la memoria de la piel de la mujer sufra tan intensamente. Desde la niña que es violada a los pocos meses, a los pocos años, hasta la mujer que es violada después, lleva en su piel el horror de la falocracia. Y creo que cuando hablamos de la sociedad patriarcal, no debemos olvidar que esa sociedad patriarcal también asume la justificación y la validez de la falocracia. Dentro de esto que comentan, en la Atenco me tocó ver cómo se feminiza la tortura y la violación a otros, hacia el masculino, a otros compañeros que estaban defendiendo a las compañeras. Me dijeron, tú también, entonces vas a ser tratado igual que ellas porque quieres igual que ellas. Y entonces vemos cómo se transforma también estas formas de agresión en algo que se había platicado, en esta violencia estructural o cosas así, como también no solo se feminiza la pobreza, sino como incluso la tortura también se feminiza y hace objeto de violencia sexual a los compañeros, y sin embargo, esta invisibilización inversa, nadie habla de los violados, porque ellos no quieren, no puede hablar de los violados en la tengo, y que sí lo son. Yo solo quería comentar muy brevemente que cuando escucho a Clemencia hablar de todo el impacto psicológico que tiene la violación, con más razón es importante enfatizar cómo estas mujeres que se convierten en defensoras de derechos humanos, en utilizar su experiencia como denuncia, el valor que esto tiene, ¿no? Ya la última parte no la pude desarrollar mucho, pero yo creo que un elemento que es súper importante es la construcción de comunidad. Yo veo que Inés, el hecho de que ella esté con la OPIN, con la organización, en el caso de Atenco, que los compañeros estén acompañando y construyendo comunidad, esto hace que estas descripciones que hace Clemencia, que es lo que el gobierno desea, pero yo creo, bueno, no sé, yo creo que no necesariamente es lo que pasa. O sea que depende mucho de los contextos que esto pueda afectar de tal manera en que destruye el tejido social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí es que eso no pasó. Y yo creo que no pasó precisamente porque hubo esta colectividad que ayudó a reconstruir y que acompañó el proceso. Y que en ese sentido, como sociedad, es súper importante el acompañar el proceso de reconstrucción y de utilizar estas experiencias como empoderamiento, ¿no? O sea, como, porque de repente cuando oigo todo lo que Clemencia dice, a mí me salta y digo, bueno, parecería que es algo unilateral, que no hay salida de esta destrucción de la autoestima, del tejido, de lo colectivo, y lo que estamos viendo es que sí hubo salida. Y la pregunta más bien para mí, antropológico-sociológica, ¿cuándo esto permite que se construya una herramienta de lucha? Y yo creo que tiene mucho que ver con la existencia de procesos comunitarios, colectivos, organizativos que posibilitan que esto se revierta y se convierta en una herramienta de lucha a la memoria, ¿no? Y lo que tenemos ahora no es un tejido social destruido ni en la montaña de Guerrero ni en Atenco, al contrario, tenemos un movimiento fortalecido. Cuando yo saludaba el otro día a don César, le decía, bueno, no sabe qué gusto nos da verlo afuera, y me dijo, yo nunca estuve adentro, mientras hubiera gente que estaba luchando aquí afuera, yo seguía afuera, y yo creo que esto es lo que hace una diferencia, ¿no? Quería hacer como dos anotaciones. La primera, que obviamente hoy estamos hablando de las mujeres, pero es muy importante lo que dice Marta. Desafortunadamente no es fácil que los hombres hablen de las violaciones sexuales por todo lo que implica, pero hay muchos casos en México de violaciones sexuales a los hombres que precisamente por nuestra cultura, por lo que implica, no ha logrado salir y que en algún momento tendrá que poderse hacer. Y lo otro, quería decir dos cosas, yo lo dije al principio. Sí hay una afectación. Yo parto del trabajo que he realizado tanto en Colombia y en México, y mientras que no se reconozca el daño y el impacto del daño, va a ser muy difícil poder tener una reconstrucción. No es fácil hablar de todo lo que esto genera, y puede generar más cosas todavía. Yo diría que en el caso de México sí hubo una destrucción del tejido social muy fuerte, que no los han derrotado, nunca los derrotaron, pero hubo una afectación, sí la hubo, también lo hubo en la PIL, ha habido afectaciones muy fuertes, y no es fácil escucharlo. Digo, no es para mí tan fácil incluso hablarlo acá, traté de hablarlo muy por encima, porque escucharlo es una forma de identificarnos frente al horror. Y cuando vemos el horror no sabemos qué hacer. Y creo que es precisamente lo que dice Aida, que cuando vemos podemos reconstruir, pero hay que ver, hay que aceptar el daño, hay que aceptar incluso a nosotros como sociedad cómo nos ha impactado estos hechos, porque si no seguirá siendo las víctimas y la sociedad y no reconocidos nosotros en estos espejos. Y lo último, decir que todas las personas afrontamos el daño, todas las personas, de diferentes maneras. Sin embargo, hay una diferencia con las mujeres que deciden ser defensoras, que optan. Y quiero hacer esta aclaración, es decir, todas las mujeres y hombres que han sido víctimas de la represión han afrontado la situación de diferentes maneras. Sin embargo, no todos los hombres ni todas las mujeres han podido o han decidido no hacerlo, ser parte de ser defensor y continuar en un movimiento, y eso también hay que respetarlo. Creo que ser defensora, denunciar, implica una opción que transgrede lo cultural, lo político, y afirma una opción ideológica. De mi parte, un par de reflexiones finales. Por un lado, el escenario internacional en la reivindicación de derechos no puede ser un propósito. Digamos, la Comisión Interamericana es un lugar en el que el caso Atenco se va a ventilar, se van a posicionar determinados elementos jurídicos, culturales, antropológicos, pero ese no puede ser un propósito. Al final de cuentas, toda esta reflexión multidisciplinar que hemos podido posicionar el día de hoy nos da como la lectura de lo que la tortura sexual tiene de ancho, de amplio, en términos de el componente cultural, el componente antropológico, sociodemográfico, todas las afectaciones que hay, y esto de alguna manera puede alcanzar un ropaje jurídico. ¿Qué quiero plantear con esto? Los estándares internacionales, los derechos humanos de las mujeres, todo el tema que se ha planteado en términos generales, es una herramienta que va a permitir tratar de darle una forma a la discusión en el momento en que se encare al Estado, en el momento en que se le diga, Estado, usted tenía unas obligaciones que incumplió, y que lo hizo, y nos planteaban unos elementos muy valiosos desde una lectura política, desde un abuso de poder, y de alguna manera desde un entendimiento equivocado de las funciones de la institucionalidad. Claro, el componente jurídico tiene que ser una herramienta, pero no un objetivo. Y en ese sentido, compartir que los estándares internacionales están ahí, los estándares internacionales son herramientas, pero realmente el objetivo final debe ser de alguna manera la materialización de los derechos, o en todo caso la reivindicación de la dignidad humana. Y un segundo punto, tema de la violencia sexual contra hombres, que es un tema que puede llegar a ser invisible. Hay un desarrollo interesante por vía del sistema de Naciones Unidas, sobre todo en hombres privados de la libertad. Todo lo que significa para un hombre la violencia sexual y el análisis de la feminización de esa violencia sexual. De alguna manera es cómo el alcance del hombre que no se reconoce como homosexual cuando violenta a otro hombre porque lo está sometiendo, y en ese sentido él sigue siendo masculino a pesar de esa violencia. Entonces hay casos bien interesantes sobre violencia sexual contra hombres en lugares de privación de la libertad que podrían complementar de alguna manera el entendimiento del panorama. Insisto, solo como criterios de análisis, no entendiendo que las instancias internacionales o los estándares internacionales por sí mismos son objetivos. Son meras herramientas para una causa mayor que cada una y cada uno de ustedes entiende a su manera, pero que quien les habla entiende como la reivindicación de los derechos y como la materialización de la dignidad humana, que en últimas es un propósito que entiendo nos conjunta en este espacio. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría también hacer un comentario rápidamente sobre la situación histórica del país con respecto a la condición de la mujer desde que los españoles llegaron a nuestras tierras y en general a América. Pues se da este tipo de situaciones de violación de la mujer tumultuosamente y sin pedirle permiso. Incluso el reparto de las mujeres que se hicieron como un modo de quedar bien con los que supuestamente venían representando a los dioses, se les entregaban de esa manera. Incluso el caso de la Malinche fue uno de ellos. En este sentido, nuestra historia tradicionalmente y por costumbre sigue manteniendo estas formas ideológicas, políticas, psicológicas, que aún siguen afectando hasta nuestros días, como bien decía nuestra compañera. Ya hoy, en una táctica y una estrategia dentro del sistema capitalista, pues muy distinto, ¿no? Hoy ya el botín de guerra, la manera de reprimir, la manera de violar desde la casa, desde el gobierno a la mujer, pues es una situación cotidiana y que ha incrementado cada vez más, y que sí es necesario efectivamente hacer algo organizadamente, ¿no? Hacer protestas, tener que desarrollar un proceso de unidad hombres y mujeres contra esta situación de patriarcado, como también de un sistema de explotación y opresión como es el modo de producción, en última instancia también dentro de los anteriores modos de producción, que sigue siendo la reproducción de la misma situación. Y tal parece pues que el problema central hoy en nuestros días es la transformación precisamente de esta sociedad, ¿no? De una manera radical, para acabar con esta situación, y eso implica obviamente pues tener que organizarnos, tener que desarrollar procesos de autodefensa, en última instancia, por ahí decía, ¿no? Hasta de una guerra, ¿no? De las mujeres y de los hombres contra este tipo de violación, de nosotros mismos los hombres, porque muchos de nosotros tenemos estado involucrados con la policía y cuando nos han detenido en cárceles clandestinas. También cuando íbamos al baño se nos decía, ¡ay, qué bonitas traseros tienes!, ¿verdad? Y estábamos constantemente hostigados y en un momento determinado pensando en la posibilidad de una ovulación también tumultuosa de los torturadores, que en las cárceles clandestinas no ve uno quién lo golpea o quién es capaz presente de lograrlo también a nosotros mismos como hombres. Y la pregunta sería en concreto, ¿de qué manera hoy los derechos humanos internacionales y nacionales están impulsando una organización nacional y social que precisamente nos movilicemos para que verdaderamente se haga justicia y estos casos hoy de las compañeras violadas no se queden impunes? Solo puntualizar un elemento de la pregunta, ¿no? ¿Hay una herramienta que permita participar en términos de protección de derechos humanos a nivel internacional? Sin duda que sí, sin duda que la participación política. Incluso, si ustedes leen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la resistencia contra un régimen tirano. Pero más allá del fundamento político del derecho a resistir o de la posibilidad de participar, que sería un poco en el impacto de la democracia misma, lo que diría es, no puede entenderse, nuevamente el mismo mensaje, que los organismos internacionales son un propósito, o que las normas por sí mismas son una solución. Esas son herramientas dentro de un conjunto de posibilidades. Y en la medida en que la sociedad se organice, en la medida en que el litigio que se haga en determinados casos sea litigio realmente estratégico, que busque mover y posicionar cambios en la estructura, en la institucionalidad, ello podrá ser una posibilidad. Creo que de alguna manera es importante entender que si bien el orden internacional es esperanzador, el orden internacional por sí mismo no va a resolver problemas, solo va a dar unas herramientas de visibilización, unos mandatos específicos para un caso concreto, y el uso que se dé de esas decisiones, de esos espacios, va a depender mucho de quien esté actuando en el caso concreto y de la búsqueda que haga de posicionar estratégicamente esos resultados en la sociedad. No se puede esperar que por sí misma una decisión cumpla un resultado. Debería ser así, debería el Estado obrar de buena fe, cumplir con las resoluciones, con las sentencias, pero generalmente no sucede así, y lo que viene a continuación es el empoderamiento de las sociedades sobre la base de esas decisiones, el empoderamiento de la gente sobre la base de esas herramientas jurídicas, que son solo eso, herramientas. Y de alguna manera la búsqueda nuevamente de un resultado específico que pretenda y que logre eventualmente tener resultados ampliados hacia la sociedad. Por eso la tarea no acaba cuando la Corte da una sentencia, sino que empieza con una nueva herramienta que se supone empodera socialmente. El puño de la mujer atenta contra el poder. El puño de la mujer atenta contra el poder. Pues ahí estuvo este audio que forma parte de la conferencia Alto a la Tortura Sexual que dieron las mujeres denunciantes de San Salvador Atenco sobre tortura sexual, y donde estuvo, bueno, ya escuchamos gente de la ONU, gente de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, evidentemente es información, pues es bastante información que no estamos acostumbrados a escuchar, puede sonar un poco confusa. Ahí en www.radiochinelo.mx pueden encontrar los audios de los programas pasados, en donde pues inició esta difusión de la conferencia. Así que bueno, agradecemos a la gente que nos sigue escuchando, que sigue haciendo comentarios al respecto. Saludo a Marcos Bonilla, que bueno, habla sobre lo fuerte que son estas declaraciones. Y bueno, lo que hemos comentado es pues en este año electoral, en este 2012, en donde bueno, los medios de comunicación oficial ya pues dieron claramente la línea, ya pues ponen a Enrique Peña Nieto como su candidato en esta pues imagen de galán de telenovela de Televisa, con toda la faramaya alrededor de él, de su relación con la gaviota, que no me acuerdo su nombre, Angélica, bueno, con ella, en donde pintan pues la vida de este hombre, Enrique Peña Nieto, como una telenovela, en donde bueno, él es un galán, y pues es bastante peligroso tener esta imagen. Y bueno, nosotros en estos medios de comunicación alternativo pues intentamos dar la cara frente a esta imagen en la que ponen a Enrique Peña Nieto, y bueno, ya lo hemos dicho, esto de este caso, esta represión en San Salvador Atenco, pues sucedió durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Así que bueno, habrá que difundir, que compartir y que comentar este caso para que el mayor número de personas conozca y pues emita un voto responsable en el próximo julio de 2012. Seguiremos compartiendo con ustedes esta información. Ya pasan de las 6 de la tarde, ya tenemos que terminar este programa, pero hay información que nos manda Juana la Loca, que bueno, nos lo manda como una nota agradable dentro de toda la información pues bastante desagradable que hemos dado aquí en el programa, y nos habla de los martes de brujas. Es una tradición que inició en Oaxaca el día de ayer, martes 28 de febrero. Se inician los martes de brujas, y nos manda información al respecto, que dice: se inició cuando el fraile Domingo de Santa María promovió la construcción del templo católico, en la que participaron los nativos de la población, trabajando jornadas nocturnas, mientras que las mujeres les preparaban tamales de frijol y atole endulzado con panela. Al ocultarse el sol, Las esposas llegaban a las orillas de los árboles alumbradas con teas de ocote llamadas brujas. Entre paréntesis, actualmente son recipientes de hojalata con un mechero alimentado por petróleo. El sonido del caracol anunciaba la hora de la cena y todos se reunían como una sola familia para compartir los alimentos. El momento fue rememorado anoche con la luz de las brujitas que llenaron de misticismo la noche y que volvieron a iluminar los corazones de todos los asistentes como cada año. Para los martes de brujas, el municipio de Santa Cruz Xocotlán ha dispuesto un programa cultural que contará con la participación de agrupaciones como la Marimba Nueva Esmeralda de Cuilpam en Guerrero, la Banda Filarmónica Infantil de Santa Cruz Xocotlán y la Compañía Estatal de Danza Costumbrista. Ayer inició este festival con artesanías, textiles, música y danza. Dice Juana la Loca, me parece muy bello porque de alguna manera se exalta la valiosa participación de las mujeres. Pues así es, si hay gente que nos está escuchando desde Oaxaca, nos gustaría saber su opinión acerca de esta actividad que se realiza cada año. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda allá en Santa Cruz Xocotlán en los martes de brujas. Ojalá pudiéramos asistir. También hay información, recuerden que hemos estado aquí difundiendo las actividades que se realiza en Barecito Café. Sigue la exposición de Eduardo Casillas hasta el día 4 de marzo. Se termina la exposición de Chile de Dulce y de Manteca de Eduardo Casillas. Y el próximo jueves 8 de marzo, como sabrán, es el Día Internacional de la Mujer. Así que habrá bastantes actividades alrededor de este día. Es importante mencionar y siempre recordar que no es un día de festejo, que no es un día en donde las mujeres esperamos recibir flores y chocolates y peluches, sino que es un día precisamente para recordar las luchas que a lo largo de la historia las mujeres en todo el mundo han enfrentado para exigir el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres. Entonces, a una semana de ser el Día Internacional de la Mujer, inician la difusión de información, las actividades y, en Barecito Café se inaugurará la exposición Ménades Marchitas. Es obra gráfica de Sheila Rocha. Y Barecito Café los espera el próximo jueves 8 de marzo a las 8 de la noche para esta inauguración. Es exposición individual de grabado, por supuesto en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos a Barecito Café la información y esperamos contar con la presencia de todas, de todos ustedes. Esta exposición termina el domingo 29 de abril, así que hay tiempo para quienes no puedan ir a la inauguración, ir en cualquier otro día a Barecito Café, este espacio de difusión cultural, que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca, Morelos. Este día, las Brujas de Venus. Estaremos al pendiente de la información que estuvimos dando aquí en este programa. Y esperamos también contar con sus sugerencias, comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística. Y seguiremos compartiendo con ustedes información importante al respecto de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Recuerden que al final de este programa, el compañero Sergio Sánchez Navarro estará poniendo música como cada miércoles. El día de hoy toca a Amparo Ochoa y Judith Reyes, así que quédense con nosotros, con nosotras en la programación de Radio Chinelo. Voy a repetir la canción que estuvo al inicio del programa, es No Other Love. Es una canción que pertenece al soundtrack de la serie The L Word, que es bastante recomendable, así que ojalá que puedan conocerla. Nos escuchamos el próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde, seguramente con temas específicos sobre el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, agradezco a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, escuchando y compartiendo comentarios e información aquí, construyendo este espacio para las mujeres, para la sociedad. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. No other love, rather I'm flying. No other love, darling, I'm flying. And I can go. Me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...